Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Tres libros se presentarán en los Jueves Académicos de la Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura, este jueves 4 de agosto a las 17 horas en la Sala José Miguel Leoro. Se presentarán la revista Palabra de Mujer número 12, la obra Quito, Grito Volcán, Luz Cenital de América, de Mario García Gallegos, y el poemario Serenata de Ilumán, Poesía Popular, de Iván Paco Miño. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.